Permiso. O por mitad y los jubilados ni hablar. Entonces, ¿cómo no va a querer tratar la emergencia alimentaria en un país que fabrica alimentos para darle comer a 10 veces más de los habitantes que son? ¿Cómo puede ser que no puedan los gobernantes resolver este tema? ¿Para qué se presentan a ser candidatos si no es para resolver que la gente no pase hambre en un país rico en alimentos? Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Se presenta para llenarse los bolsillos ellos y todos sus amigos y familiares? Creo que sí. Bien, esta marcha sin duda es una muestra de unidad. ¿Cree que eso se puede traspolar a lo que son las diferencias actuales dentro de la CTA? Bueno, estamos intentando. Lamentablemente hay un sector de la CTA autónoma, encabezada por la Comisión Nacional de ATE, que son los únicos que son de este lado y que el 21 no van a estar en la marcha. No creo que los afiliados de ATE no vayan a la marcha. Los trabajadores, los delegados de ATE, creo que de todos, primero de los lugares de pedido y después de los demás sectores van a estar. Se equivoca la Dirección Nacional de ATE en no estar acá conjuntamente con nosotros. Porque hoy es tiempo de unidad para defender las conquistas que hemos logrado durante nosotros y los que nos antecedieron durante más de 100 años. Y también es tiempo de unidad para parar el ajuste. No tenemos destino sin unidad. Así que agarrar un camino sectario es un camino de derrota. Teniendo en cuenta todo lo que está contando, ¿cómo evalúa que va a ser este año para los sindicatos y los movimientos sociales? Va a ser un año difícil, pero yo le decía a Juan Carlos de Met, tenemos que dar una batalla cultural. No alcanza nada más que con... Hay que hacer muchos paros y muchas movilizaciones. Hay que estar en la calle y nunca abandonarla. Pero también hay que hablarle a la sociedad. No es verdad que los sindicatos no sirven para nada. No sirven dirigentes traidores que le dan la espalda a los compañeros, que se enriquecen con el sacrificio de los trabajadores y con la plata que le pagan los empresarios para colmearlos y los gobiernos muchas veces. Pero no es el sindicato, la institución, lo que nos sirva. No se puede pensar como Martínez de Hoz, que hay que matar al perro para que se termine la rabia. La rabia que tenemos los trabajadores está relacionada con que nos esquilman todos los días, con que nuestros hijos no tienen futuro, pero la institución sindicato es una herramienta formidable y eso hay que explicárselo a la gente, porque si no, la gente se compra el discurso mentiroso de los grandes medios poderosos que maneja el gobierno y que dice que todos los sindicalistas son ladrones.